Lo que sigue. Antena 8 presenta. Los 80 a las 7, 100.1, Antena 8. Los 80 a las 7 presenta. Miércoles Rockero. Dos horas con los clásicos inmortales del rock. Antena 8. Vamos, amigos, mitad de semana, comienzo de mes, el mes de julio 2020, miércoles rockero, arranca con Toto, Stranger in Town. Buena música y en la segunda hora de programación nuestro homenaje a los 50 años de Queen. 50 años, ¿por qué? Pronto lo sabrán. Miércoles Rockero. Stranger in Town de la agrupación Toto. Con esa arrancamos nuestro miércoles rockero de hoy. Buenos días. Bien temprano, Carlos Brenes a las 5:53 dijo hola, buenos días. Eric Batista también nos acompaña y va rumbo a Zona Libre. Los madrugadores expresándose. Junior Reyes dice como de costumbre a la espera del miércoles rockero. Vamos con James Moore y Emmeline. Tenemos a José Quintero. Mañana fría, buena para escuchar rock. Gracias, José. También Edgardo, Eugenia Adames desde La Chorrera, Desiree Janet. Ahí está Edgardo, dice, luego de unas vacaciones largas, entra hoy. Felicidades, Edgardo. Rodolfo Araúz, también Edgar Bonfante, Fernando González, Aquilino Pinzón. Recuerden, a las 8 en punto hoy, el homenaje a Queen. Middle of the road, he's trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. But I got a smile for everyone I meet. As long as you don't tie, dragging my bag, or dropping the bomb on my street. Now come on, baby, oh, get in the road. Oh, come on now. In the middle of the road, yeah. In the middle of the road, you see the darndest things. Like fat guys driving round in jeeps through the city, wearing them big diamond rings and silk suits. Past corrugated tin shacks full of what kids, so man, I don't mean a Hampstead nursery. When you own a big chunk of the blood of the world, the babies just come with the scenery. Now come on, baby, get in the road. Oh, come on now, in the middle of the road, yeah. Miércoles rockero. Cul-de-sac. I can't get from the cab to the curb without some little jerk on my back. Don't harass me, can't you tell? I'm going home, I'm tired as hell. I'm not the cat I used to be. I got a kid, I'm 33, baby. Get in the road. Come on now. In the middle of the road. Pretenders, Middle of the Road. Dos canciones han transcurrido hoy, la de Toto, Stranger in Town, y esta, Middle of the Road. Liz Esther Rivas también está disfrutando, dice, es un miércoles rockero de lujo con Queen y sus éxitos. Gracias, Liz, por acompañarnos cada mañana. Tenemos en el WhatsApp a Álvaro Álvarez, dice, rock

Theater of Pain, el álbum cumple 35 años, igual que esta canción, Home Sweet Home. Bueno, y hace 50 años, los integrantes de la banda británica Queen, liderada por Freddie Mercury, se presentaron juntos por primera vez para esta fecha. O sea que estaríamos celebrando 50 años desde la formación original, el primer concierto. Hace 50 años, bueno, lo demás es historia, poco a poco empezaron a darse a conocer y a las 8 de la mañana tendremos un homenaje a esta banda. Julier Ochoa desde Holguín en Cuba, siguen disfrutando miércoles rockero en la Escuela Pedagógica. Los fieles oyentes, Diego, José y Julier, gracias. También Octavio Abad, Ryan, Franklin Córdoba, Edgar Bonfante, Luis Paz. Miércoles rockero. Es el sonido de Foreigner. Algunos dicen esa voz la reconozco de algún lado. Sí, por supuesto, es Lou Gramm. Él compuso la canción junto a Mick Jones. El tema aparece en el álbum del año 81, Four, el cuarto álbum de Foreigner. El álbum donde también estaba Urgent y Waiting for a Girl Like You. Vamos, Jukebox Hero se llama esa. Ahí viene Saga con On The Loose. Buenos días, es miércoles rockero. David Jesús también nos acompaña. Linet Farrugia, Juan Carlos Serrano. Day is being quite stable. miércoles rockero. Canción favorita. Déjanos tus comentarios. Envía tus saludos. 6483-0541. Es el día del rock. El rock y sus derivados. Puede ser heavy, puede ser progresivo, pero hoy ese día se llama miércoles rockero. Samuel Vázquez con nosotros, dice, haciendo mis ejercicios matutinos en casa, animado con esta programación. Samuel Vázquez, buenos días y muchísimas gracias. Bueno, escucharon a Saga, es una agrupación canadiense, específicamente de Oakville, Ontario. Bueno, esta banda es legendaria y el álbum Worlds Apart, Mundos Apartes, fue el más exitoso de su carrera y eso fue en el año 81. On the Loose. En breve regresa. Miércoles Rockero, miércoles Rockero. Presentamos el micro deportivo de la hora. Estas son las deportivas. La UEFA confirmó este martes que los sorteos de cuartos de final, semifinales y la final de la Liga de Campeones se celebrarán a las 12 horas del viernes 10 de julio en su sede de Nyon, Suiza, donde a partir de las 13 horas sorteará igualmente las últimas eliminatorias de la Liga Europa. También recordó que no habrá cabezas de serie o impedimento de enfrentamiento entre rivales del mismo país y que cualquier restricción será anunciada antes del sorteo. Y la Federación de Fútbol de Emiratos Árabes Unidos ha depositado todas sus esperanzas en un técnico de la experiencia del colombiano Jorge Luis Pinto para que la selección nacional reconduzca el camino y logre la clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Pinto firmará próximamente por 2 años para ocupar el puesto que quedó vacante tras la salida del serbio Ivan Jovanovic. Hasta aquí las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora.

Hell's Bells de AC/DC, amigos. Buenos días, es miércoles rockero, Rockin' Wednesday, como quieran. Así lo dice Roberto Barnett, gracias. También Martín Villagra, como siempre, en sintonía. Samuel Cruz, todos los miércoles, gracias. Carmen H. también, que quiere escuchar algo de Lenny Kravitz. Por supuesto, también está con nosotros Lou Barnett, que está entrenando con rock. ¿Cómo se entrena con rock? Fuerte, ¿no? Bueno, seguimos. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Vamos a viajar a 1988, la primera semana del mes de julio. 88, Van Halen con su producción OU812. Se apoderaba del título del álbum más vendido. Se mantuvo allí por 4 semanas, número 1 este álbum, y presentó sencillos como Feels So Good, Finish What You Started, y esta canción que voy a presentarles de inmediato, que fue el éxito más importante de este álbum. When It's Love, Van Halen, julio 88, número 1 el álbum. Miércoles rockero. Van Halen, ese es el álbum número 8 en la carrera de Van Halen, número 8 con Sammy Hagar como cantante, El anterior fue 5150, en el cual debutó como la voz líder. Eso fue en el 86. Dos años después aparece OU812. Sí, éxitos buenísimos en este álbum también. Eddie Van Halen, Sammy Hagar, Michael Anthony, Alex Van Halen son los integrantes de este supergrupo. Bueno, vamos a seguir con buena música. Recuerden, tenemos el WhatsApp 6483-0541. 6483-0541. Están como con frío hoy, no sé. Vamos a ver, a las 8 nos calentamos con Queen, 50 años desde que se fusionaron. Marina Madarnaz está disfrutando la buena música de hoy. Seguimos con Lenny Kravitz. Del 88 nos vamos al 98 con esta versión de American Woman. Miércoles rockero. La versión original del grupo canadiense The Guess Who cumplió ya, a ver, 50 años de haber salido al mercado, enero de 1970. Bueno, el álbum donde está esta canción, American Woman, la versión de Lenny Kravitz, se llama Five. Es el quinto álbum. El álbum fue presentado en mayo de 1998. Sin embargo, esta canción, para esta fecha, precisamente hace 21 años, fue presentado al público, a las emisoras de rock,

Esa fue la primera canción de YouTube que ingresó al Top 40 allá en el año 84. Pride in the Name of Love. ¿Qué les parece? Bueno, 64830541, 64830541. Capitán Mendoza está disfrutando la buena música en esta mañana. Dani Alonso, buenos días. Rock. Sí, mucho rock para ustedes. Aquí está The Romantics. What I like about you. Es lo que me gusta de ti. ¿Qué será? Miércoles rockero. What I Like About You, The Romantics. Los creadores, el super éxito del 84, Talking in Your Sleep, ¿recuerdan esa? Bueno, Ignacio dice presente en esta programación desde Juan Díaz, Rock Forever. Mr. Mendoza en compañía de Marilyn Castillo e Ingrid de Gracia, de regreso a casa. Gracias por acompañarme en esta mañana. Seguimos con Night Ranger y luego de esta canción, que por cierto fue el primer Top 40 de esta banda, Don't Tell Me You Love Me, viene el homenaje a Queen. Miércoles rockero. Tell me you. Don't tell me you love me, I don't wanna know. No me digas que me amas, porque no lo quiero saber. ¿Qué pasó allí? Dawn Patrol se llama el álbum de esta agrupación, el debut. Y ese fue el primer sencillo que sonó, a pesar de que solo llegó a la número 40. Recordamos como uno de los grandes éxitos de ese año. Bueno, el álbum fue lanzado primero en Japón y en el Reino Unido, y en el 83 en el resto del mundo. Night Ranger, Don't Tell Me You Love Me. Alberto Charles con nosotros en esta mañana, gracias. Edgar Fields, buenos días. Saludos de feliz cumpleaños para Norma. Norma, felicidades. Mucha salud para ti, Norma. Dani Alonso te saluda y yo también acá. Rodolfo Araúz, estamos hoy con rock, mucho rock. Y luego del cambio, nuestro homenaje, 50 años de Queen. Traducciones Express Panamá, una empresa panameña con más de 15 años de experiencia en la traducción de todo tipo de documentos y textos. Traducimos en todos los idiomas certificados en Panamá. Visítanos en www.traduexpresspty.com o escríbenos al WhatsApp 6672-3884. Envíanos tu documentación a info@traduexpresspty.com y recibirás una cotización de inmediato. Nuestro servicio es 100% garantizado. Traducciones Express Panamá. Recuerden el 6483-0541. 6483-0541. Miércoles rockero. Miércoles rockero. Clásicos inmortales del rock. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presenta CNN Radio Noticias. Desde Atlanta, les saluda Gerardo Lemos con algunas de las noticias más destacadas a esta hora en CNN. China aprueba una vacuna experimental contra el COVID-19. Esta primera vacuna, conocida como AD5-CoV, desarrollada conjuntamente con el Instituto de Biotecnología de Beijing, parte de la Academia de las Ciencias Médicas Militares del gobierno chino y la compañía de vacunas CanSino Biologics, será destinada a las Fuerzas Armadas del país. CanSino Biologics anunció que la Comisión Militar Central de China había otorgado a la vacuna una aprobación de medicamentos militares especialmente necesarios. El permiso especial durará un año y solo se aplicará a personal militar. Las Naciones Unidas planean una resolución de cese de hostilidades en medio de la pandemia de coronavirus. En una votación virtual, este organismo internacional lanzará esta iniciativa para pedir a los países que detengan las hostilidades para enfocar sus energías en el virus del COVID-19. Esta es la primera de este tipo de la ONU desde la declaración de la pandemia, motivo por el que fue ampliamente criticado. La resolución detalla que un alto del fuego de al menos 90 días ayudaría a permitir la entrega segura, sin trabas y sostenida de asistencia humanitaria durante el brote del coronavirus. La lucha contra ISIS y el terrorismo en Irak está exenta. Alemania asumió la presidencia del Consejo de la Unión Europea a partir del 1 de julio, durante 6 meses. Heiko Maas, el ministro de Asuntos Exteriores alemán, informó en un tuit: solidaridad y soberanía, eso es lo que representa la presidencia alemana de la Unión Europea. Solo si Europa se solidariza y se acerca más, podrá afirmar sus valores e intereses de forma soberana. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción, con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Atlanta, les informó Gerardo Lemos. Sigan conectados e informados a través de cnne.com. Transpórtate con nuestra app. Descárgala. Grada Radio Panamá. Más que una radio. Presentó CNN Radio Noticias. ¿Quieres hacer a tu marca famosa? Dala a conocer a Panamá y el mundo con nuestra plataforma de publicidad. En Antena 8 promocionamos tu marca en radio, streaming live, redes sociales y digital. Y además, te brindamos nuestros servicios de creación de contenido y producción audiovisual. Anúnciate con nosotros y alcanza más de 110 mil personas mensualmente. La alfombra roja te espera y las ventas también. Contáctanos a ventas@grupograda.com o al 275-5850. Antena 8, la radio como debe ser. Desde la ciudad de Panamá transmite Antena 8 en los 100.1 MHz FM, cubriendo las provincias de Panamá, Colón y Playas. Y para el mundo en www.antena8.com. La radio como debe ser. Antena 8. Y aquí estamos, amigos, para esta fecha, hace 50 años. Aquel lejano 27 de junio de 1970, una fecha aproximada, hace 50 años, la banda británica Queen, liderada por Freddie Mercury, se presentó por primera vez ante el público. Este sería el inicio de una de las bandas más representativas del rock en la historia de la música. En abril de 1970, el cantante de la banda de rock Smile abandonó el grupo que formaba junto a Brian May y Roger Taylor. Un joven estudiante de arte y diseño gráfico le sustituyó, cambió el nombre del grupo y comenzó la leyenda. 5 años más tarde, Queen era ya la banda.